Amigos, continuamos aquí en Opinión. Estamos con Maxi Alpaqui, Javier Monroy, quien les habla, compartiendo la mesa de conducción y, por supuesto, entrevistando a Hilda Chacha, secretaria general en calidad de interina de Perú Posible. Señora Chacha, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en realidad en los partidos? Digamos, en la perspectiva del partido que usted representa, ¿no están siendo debidamente considerados por la ciudadanía porque falta, dicen algunos, democracia interna? Otros dicen que debería, por ejemplo, eliminarse que la votación debería ser facultativa y no obligatoria. No sé, ¿cuáles son las consideraciones que ustedes están sometiendo? Bueno, lo que tú señalas es muy cierto, ¿no? Y realmente este mal en los partidos políticos, que no tengan la apertura o la aceptación de la ciudadanía, no pasa solamente en Perú Posible, sino es un problema en general en el Perú y en América Latina. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, los políticos, responsablemente es fomentar la democracia interna, fomentar que todos estos procesos de democracia interna sean transparentes y también formar las capacidades de nuestros afiliados de tal manera que puedan ser buenos gestores públicos, buenos líderes, que puedan tener una performance y una acción política eficiente cuando les toque hacer gobierno o cuando les toque dirigir una municipalidad, etcétera. Entonces, esa va a ser nuestra tarea en los próximos años y nosotros en el partido estamos muy, muy entusiasmados trabajando ahora. Este es un momento que lo tomamos con muchísima responsabilidad. Vamos a aprovechar este tiempo en fortalecer y modernizar nuestro partido, sobre todo hacer gerencia política, lo que le hace falta a los partidos políticos. Pero algo que también, de acuerdo a las últimas encuestas de la Universidad Católica, se dice, el sistema democrático, los partidos, la democracia son importantes. Porque dice, ¿habría democracia sin partidos políticos? Ellos dicen, no habría. Entonces, los partidos políticos son necesarios, pero como un eje de formación cívica, como un eje de hacer observatorio de políticas públicas, por ejemplo, o de propuestas de políticas públicas hacia el gobierno del presidente Humala, por ejemplo. Entonces, dentro de nuestro plan estratégico, nosotros estamos entusiasmados en hacer un observatorio de políticas públicas con un equipo de técnicos que han participado en la gestión pública durante el gobierno del presidente Toledo. Entonces, nosotros tenemos viceministros, tenemos directores generales, tenemos actuales gerentes públicos y nosotros queremos hacer una propuesta, por ejemplo, en políticas sociales. La política social que tiene duplicidad de funciones, que tiene subcobertura, que tiene filtración en los programas. Entonces, hemos trabajado una propuesta y la vamos a alcanzar también, de tal forma que pueda ser un apoyo para el gobierno del presidente Humala también, ¿no? Entonces, eso es parte de hacer gerencia política, parte de ayudar a la gobernabilidad de nuestro país. Entonces, esa vertiente yo quisiera también transmitirle a la ciudadanía, que nosotros somos políticos serios, que hay una facción muy importante en Perú Posible que está trabajando esa posibilidad de ofrecerle cosas proactivas y positivas a la ciudadanía y al actual gobierno. ¿Ustedes tienen actividad partidaria, señora Chacha, en épocas no electorales? Por ejemplo, ¿tienen realmente constituidas sus bases orgánicamente planteadas y desarrolladas? ¿O sucede como sucede? Porque uno de los problemas de los partidos políticos en nuestro país es de que fundamentalmente es un partido burocrático, ¿no? Con una élite que cuando llegan al poder, agarran el poder, capturan el poder y se olvidan de que existen bases con los cuales deben retroalimentarse permanentemente, incluso dirigentes políticos, y tanto así que probablemente muchos dirigentes de los partidos políticos, de acuerdo a cada coyuntura, van desplazándose de partido en partido. Por ejemplo, muchos de los militantes que están en Gana Perú probablemente en las elecciones pasadas han estado cerca a Toledo o viceversa, incluso han estado con Keiko, y así van desplazándose. ¿Por qué? Porque no hay una estructura partidaria sólida, no hay realmente partidos que promuevan la participación democrática. Justamente ayer planteamos la tesis de que aquí comenzaba la primera exclusión social cuando los partidos se burocratizan. Y el resto de ciudadanos que no tienen participación, obviamente, en los partidos, que ni siquiera se asoman ni se acercan, peor, o sea, son totalmente excluidos. Y esto incluso proponía como interrogante de que esto tiene que cambiar, porque si no siempre vamos a tener partidos desestructurados en la que cada cierto tiempo, cada coyuntura electoral solamente se agrupan y después pues dejan de hacer su labor que les corresponde, ¿no? Mira, al respecto, nosotros tenemos representación en todos los departamentos del Perú, tenemos secretarías provinciales, alrededor de 184 provincias, no estamos al 100%, pero sí tenemos representación, tenemos una estructura partidaria, cada uno de estos comités provinciales, comités distritales, tiene una directiva. Entonces, tenemos trabajo político, tal es así que nuestra Escuela de Capacitación y Formación Política sigue trabajando con nuestros jóvenes. Ahora, por ejemplo, nuestros jóvenes están postulando a cursos que nos llegan, y lo más importante para formar a estos afiliados y mantenerlos con nosotros es darles la oportunidad de que puedan fortalecer sus cualidades y sus capacidades también, ya sean profesionales en gestión pública, también en dotes de oratoria, etcétera. Entonces, esa es nuestra función, de darles el espacio, claro, de participación a los jóvenes y que no se desencanten de la política. Y eso es importante para la renovación de cuadros políticos. Así porque es. En la presentación del gabinete, entre comillas, del señor Alejandro Toledo, del expresidente, eran los mismos exministros, un poquito más encanecidos, ¿no? Un poquito más envejecidos, como todo el mundo lo tiene que transitar, obviamente, en la vida, y que aparentemente no había renovación de cuadros, o sea, no habían aparecido nuevos, ¿no?, líderes políticos en una organización que ya pasaron, pues, 5 años, ¿no?, y en ese periodo aparentemente no había ninguna renovación. Bueno, yo te puedo decir lo siguiente. Y nos da mucho gusto a mí particularmente conocerla a usted, porque no se la había visto. Bueno, yo seguramente siempre he tenido un perfil bajo. Y eso está mal. Sobre todo porque había un titular, un secretario general, yo era subsecretaria general, se ha dado la coyuntura, pero lo que sí te puedo decir es que yo tengo un contacto directo con mis militantes, sean jóvenes, sean vienen de provincia. Por ejemplo, te cuento un tema. Miguel Huacre, uh-huh, es un jovencito de Apurímac, considerado el niño genio. Uh-huh. Desde muy niño ha hecho actividad en redes juveniles. Él me dice, se viene y se presenta, me dice, ingeniera, tenemos que trabajar el partido. Yo le digo, correcto. Entonces, él me va a ayudar a construir toda la red de jóvenes en el sur del país, porque él tiene liderazgo, porque lo conocen desde muy niño, cuando estuvo con, él ha sido parlamentario juvenil o infantil, creo. Entonces, esa clase de jóvenes nosotros tenemos que impulsarlos más aún. Entonces, él se ha postulado también a este curso de liderazgo que nos ha enviado Transparencia, y vamos a continuar. Tenemos jóvenes de la Universidad de la Católica, de la de Lima, de San Marcos, jóvenes que se han involucrado en un proyecto muy importante que nosotros teníamos de Toledo 2.0. Tú sabes que los jóvenes alrededor de las redes sociales, Facebook, Twitter, estos jóvenes que tuvieron este contacto con Alejandro Toledo a través de Toledo 2.0, siguen con nosotros, vienen y coordinan, trabajan con nosotros. Entonces, nosotros queremos mantenernos vigentes a través de esta renovación de cuadros. Bueno, entonces, vamos a trabajar en esa línea y estamos con todo el entusiasmo, sobre todo de servir a nuestro país proactivamente. Bien, bueno, ingeniera Chacha, mil gracias por estar aquí con nosotros. Les deseamos la mejor de las suertes y éxitos en su gestión. Muchísimas gracias a ustedes, Javier, por la invitación. Gracias. Bien. Vamos a ir viendo cuál va a ser el impacto, Javier, del incremento de la remuneración mínima vital, ¿no? A 750 soles, no, a 675, y que paulatinamente, probablemente en el siguiente año tengamos 750 soles como remuneración mínima vital. Y en ese sentido se irá seguramente evaluando, será oportuno evaluar de qué manera esto, como algunos mencionaban, podía generar algunos problemas en las MIPES especialmente. Pero sin embargo, he de suponer, Javier, que esto va a permitir un poco o darle mucho más dinamismo a la economía de nuestro país. ¿Qué te parece? Sí, sin duda, Max, este tema es muy importante en cuanto a recuperar la confianza ciudadana, porque hay que recordar que esa fue una de las promesas electorales del candidato Humala y se está concretando. Vamos a ver cuáles son los alcances de esta mejora, evidentemente social, que van a recibir los trabajadores, especialmente del sector privado. Javier, ¿cómo se cumple el resto? Ha salido, ¿no?, un libro que se llama Gestión en Rojo, en Venezuela, en la que se hace una evaluación de todas las expropiaciones que se han dado en estos últimos 10 años durante la gestión del señor Hugo Chávez, y lamentablemente los resultados no lo acompañan. La mayoría de las empresas están en quiebra, ¿no? O algunas no han cubierto las expectativas que se habían de alguna manera propuesto en relación a las expropiaciones. Así, este tema de las nacionalizaciones en realidad es una cuestión que está preocupando a muchos sectores en Venezuela. Así es. Aquí se había planteado en un momento la posibilidad de estatizar o de nacionalizar con una serie de denominaciones. Bueno, vamos a ver. Vamos Pero a ver. Esto es el resumen final, ¿no? Después de 10 años de expropiaciones en Venezuela, uh-huh. Las gestiones en su mayoría, Javier, en rojo. Vamos a ir a una pausa, amigos, y regresamos.